sería, no tiene en realidad la continuidad que uno quisiera, pero bueno, será como esas buenas obras de teatro que hay que verlas cada tanto para degustarlas, ¿no? A mí siempre me impacta mucho la presencia de Cristina y su manera de mirar las cosas, su manera de expresar. Yo no tengo ninguna duda de que ella va a ser considerada por la historia probablemente el cuadro político más importante de la primera mitad del siglo XXI. Más allá de eso, quiero, a ver, me interesa mucho algunas cosas que deja sentadas. Digo, la idea de que la quieren de acusada, no de víctima, es una idea muy fuerte. Digo, por más que nosotros todos sepamos que es así, porque uno ve cómo frente a la aparición contundente de Cristina, vuelven las mismas causas y las mismas prácticas que en 2015 y que en 2019, digamos, ¿no? Y son, digo, que el fiscal Casal apunte a la causa OTESUR y a tratar de explotar la causa OTESUR, tiene que ver claramente con conocer perfectamente cuál es la línea de flotación de Cristina, y esa línea de flotación se llama Florencia. Digo, ella hizo referencia muy clara a sus hijos, ¿no? A que cómo pensó después del atentado, cómo hubieran quedado sus hijos, y ahí hay una, digo, a ver, hay una expresión contundente sobre algo que a ella le viene pasando hace muchos años, y es ese tironeo que tiene básicamente con Florencia, que siente que la política le ha robado todo, ¿no? Y bueno, y nada, y la enfermedad de Florencia y todo eso que para una madre tiene que ser Totalmente. tremendo, tremendo. Me parece que es muy importante que haya separado las aguas con toda claridad entre lo que votaron y acompañaron y la dejaron sola, porque Brillante. estaban muchos en la platea. Brillante lo que decís. Algunas de las caras lo denotaban, otras fueron a aplaudir con una falsedad inaudita, pero me parece que, digo, esto marca no solamente la valentía, sino la decisión política de Cristina. Y quiero, antes que se me acaben los 7 minutos, me gustaría dejar. No, te digo 7 minutos, pues, No, está vos bien. tenés canilla Canilla libre. libre. Bueno, te Canilla agradezco. libre tenés yo porque me da vergüenza. No, por favor, Emiliano, para mí es un placer charlar contigo, hombre, por favor. Yo voy a hacer un paréntesis para decir Por algo. favor. Yo creo mucho más en los medios independientes. Y vengo hablando de eso, o sea, diciéndoselo a Alberto Fernández y diciéndoselo al gobernador, desde antes de que asumieran, porque la verdadera fuerza que hubieran podido depositar en los medios independientes hubiera sido sanadora para la comunicación del gobierno. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido, digamos, de alimentar a los monstruos que te comen desde adentro. Pero volvamos a lo de Cristina. El final abierto, al estilo Borges, que nos dejó ayer, eso de voy a hacer todo lo que sea necesario, es un final a dos puntas, digo. Muchos en la sociedad creen que es necesario que ella retome las riendas del gobierno. Una idea pasa más o menos, vos sos muy joven, pero pasa más o menos lo que pasaba con Perón en los 70, cuando, si bien la primavera camporista era una primavera muy agradable para nosotros, porque Claro. estaban pasando cosas muy positivas, digo, se estaba recuperando el valor del salario, las universidades se llenaban de gente muy interesante, bajaban, a ver, se congelaban los precios, había una cifra en ese momento de 200 pesos para todos los trabajadores, para equiparar un poco lo que nos venían provocando desde el 76. De todas maneras, había como una conciencia colectiva que el único que podía resolver ese lío que había en la Argentina, que estaba muy ligado a la violencia, era Perón. Claro. Y entonces, digo, no alcanzaba con que estuviera Cámpora en el gobierno y Perón en el poder. Necesitaban a Perón en el poder y en el gobierno. Y a mí me parece que se empieza a replicar esta sensación, no solamente de los que somos peronistas, digo, y queremos que el peronismo gobierne, sino de un sector de la sociedad, que es ese sector que vota hoy sí, mañana no, digamos, ¿no? Claro. Bueno. Y que siente, que tiene muy presente lo que ha sido el desastre del macrismo, y que siente que este gobierno no le ha dado respuestas, y que deposita su fe solamente en ella. Carlos, ¿sabes qué? Te pido la interpelación al respecto. Vos sabés que hemos hablado con varios columnistas con respecto al pragmatismo que uno interpreta que va a desarrollar Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vale la pena este pragmatismo? Que por supuesto propuso con Alberto, no vamos a criticarlo al presidente bajo ningún punto de vista, con las diferencias que uno puede llegar a tener o con el propio ministro Massa, ¿vale la pena el pragmatismo? ¿El peronismo es pragmatismo? Es la pregunta fundamental y por supuesto que en ese marco te pregunto alguna alusión. Bueno, el peronismo es pragmatismo, pero también es praxis. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, porque el pragmatismo para la adulitación es más o menos lo mismo que comprarte un revólver sin balas, digo, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay que ser pragmático en la ejecución, no pragmático en la duda. Si no, hay una gran contradicción, es como una suerte de oxímoron que no cierra, ¿no? Una víbora que se muerde la cola permanentemente. Así que me parece que sí, el peronismo es pragmático porque el peronismo necesita resolver cosas. Y las cosas se resuelven en la praxis. Pero pragmático en sus decisiones estratégicas cuando la táctica se ejecuta, digamos. ¿Sabes que un compañero decía que la victoria de Lula es muy importante en la medida que la victoria de Lula sea en sintonía con las acciones que puede hacer el gobierno nacional a futuro, por supuesto? ¿Lo ves como algo positivo? Yo imagino que sí. Sí, ahora, sí, claro. Pero no hago una traslación, no hago una traslación directa, no hago una transferencia por un puente de plata por donde el impulso Lula digamos, viene a de alguna manera, digo, a alisarle el camino a nadie acá en la Argentina. Coincide. Me parece que es muy importante el triunfo de Lula porque empieza a consagrarse, digo, esta América del Sur de nuevo progresista, para ponerlo en algunos términos, donde muy poquitos países son gobernados por la derecha y están muy acostados, porque además son paisitos, digamos, ¿no? Y me parece que eso, en ese sentido, es muy importante. Ahora, sí. Yo leo tres cosas que son relevantes. Una, quizá la victoria de Lula tenga más que ver con la victoria de Alberto que con la próxima victoria de Cristina. No. ¿Por qué digo esto? A ver. Porque la construcción política de Lula amerita una suerte de alianza estratégica que toma del centro, centro-derecha, casi te diría, hacia la izquierda todo. Digamos, el triunfo de Lula lo único que hace es poner en un costado a la derecha más servil, a la derecha más beligerante, a la derecha que es más peleadora, lo más nazi, digamos, de la derecha, pero la verdad es que los sectores, la alianza que compone Lula es una alianza muy amplia, muy variopinta, digo, ¿no? Me asustás. Muy parecida a la alianza que compone finalmente Dilma y la que le cuesta la carrera política. Sí. Y después, cosa que me parece que en el caso de Cristina no ocurriría así. Si bien Cristina también tendría que formular una suerte de alianza, me parece que Cristina se cuidaría mucho de los sectores de centro-derecha, porque los sectores de centro-derecha ya están en este gobierno y ya han hecho el daño que tienen que hacer en este gobierno, sobre todo el daño que le tienen que hacer al peronismo. Carlos, mirá, tenés 5 minutos más, Carlos. Ah, sí, claro. Sí. Viste que se habla de paso sí, paso no. Yo estoy de acuerdo con las PASO. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la extensión entre las PASO y las generales. Ajá. Y me parece, porque si no, volvamos como cuando éramos pibitos, que bueno, uno se ilusionaba con la posibilidad de las internas. Es necesario, ajá, que el PJ dé internas. Y si el PJ, sí, da internas, o si el las PASO da la posibilidad para las internas, me parece que sería lo mejor, porque el general decía, el que gana gobierna y el resto acompaña. Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, a ver, va de atrás para adelante. Un compañero mío decía hace muy poco, el que gana gobierna, el que pierde el traidor. es un chiste que los peronistas entienden perfectamente. Sí, sí, claro. Lo que quiero decir, a ver, yo no estoy de acuerdo con las PASO. Bien. Y te voy a decir por qué. A ver. Primero, porque las PASO vienen a resolver, en términos de una ley, un tema que ocurrió en 2009, que es que Néstor es, entre comillas, derrotado por de Narváez, en una agachada, digámoslo con todas las letras, de Zapatela, que no termina de cerrar porque no le parece lo que le ofrece para acompañar, y entonces va por afuera. Claro. Eso no se resuelve, Borle y Emiliano querido, sí, eso se resuelve con la política. Claro. Tema 2. El problema de las PASO, el problema fundamental de las PASO, es que al ser abiertas y obligatorias... Al ser abiertas y obligatorias, lleva al comicio a un montón de gente que, si las elecciones fueran, elecciones internas, no irían. La verdad es esa. Ni irían ni tendrían ninguna intención de ir, ni le interesaría ir. Se hace porque se busca como un sentimiento participativo de parte de la población, pero me parece que la participación tiene que ser voluntaria. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos empujás a una elección de las características de las PASO, finalmente no definen nada, lo único que generás es desagrado en un sector grande de la población. Tercero, en este caso, y en casi todos los casos hasta ahora, las PASO han venido a resolverle líos a la derecha, no líos al peronismo. Mirá vos. Y fíjate, Lilita Carrió metió 2 senadores gracias a las PASO. Tenés razón, viejo, tenés razón. Y en este caso, ¿qué resolvería? Y resolvería el quilombo, que es muy grande, además, muy grande, que tiene la derecha, que tiene por lo menos 6 candidatos a presidente. Tiene más candidatos a presidente que el certamen de Miss Primavera de Cañuelas, hermano. Pero de verdad que es así. Sí, sí. Y entonces, ¿qué le vamos a resolver? Le vamos a resolver a Macri que los ordene, porque él... A ver, Cristina conduce al peronismo. Macri es el dueño del PRO. Es una cosa diferente. Entonces le vamos a terminar resolviendo a Macri su imposibilidad de resolver lo que políticamente no puede. Porque si nosotros no tenemos PASO en esta oportunidad, pero digamos que en esta oportunidad Macri va a intentar ir o tener una representación que puede ser Patricia Bullrich. Tiene que ser interna. No va a ser interna porque se le van a ir por los costados. Claro. En teoría debería ser interna, te entiendo. Claro. Sin PASO, ¿dónde crees que va a ir Manes? Manes va a ir por la suya. Claro. Manes tiene un ego tan grande que llegó y dijo, bueno, yo vengo a la política de ser presidente. Le dijeron, no, pibe, mirá que... pero antes hay que ser... No, dijo, yo voy a ser presidente. Bueno, ¿qué pasa? Claro. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta, que no... tampoco debe querer PASO, porque eso es lo único que le permite juntar el medio e ir a competir con Macri por afuera. Claro. Yo no sé si Milei arregla con Macri si no hubiera paso. Las PASO va a arreglar con Macri. Ahora, si no hay paso, Milei se va a jugar de la propia. ¿No es mejor meter tres diputados que le den un cargo dentro de las PASO? Y así te podría decir, digo, infinita cantidad de tipos que siguen diciendo, digo, Vidal dice que quiere ser presidenta, anotar esa porque después cerrame la 8, ya está, listo. Carlos Caramelo, te admiro, te escuchamos mañana. Por supuesto que los chicos acá en Cañuelas tienen que escuchar la radio, escuchamos música nada más. Todavía no tenemos programación, como es de Lupi, esa linda barra que han armado ustedes y que por supuesto a Max uno lo quiere a distancia, no más que eso. Con la gran estafa. Querible. Con la gran estafa, ¿no? Y sí, con esa gran estafa. Porque es un tipo querible. Querible básicamente porque no abandona sus convicciones. Y bueno, vos sos un estafador también. Emiliano, con placer, con gusto y con toda confianza, yo estoy a tus órdenes. En un ratito nada más, los chicos de la radio, por supuesto, porque viste, las servilletas están a flor de piel en cualquier momento, así claro. Que te mando el audio nada más para que no quede ningún tipo de suspicacia. Esto hago con los compañeros y las compañeras que salen en la radio, lo grabamos y apenas lo podemos sacar, lo mandamos, ¿viste? Porque no vaya a ver algún gil que te tire alguna servilleta que no valga la pena. Te mando un abrazo grande y acuérdense, algún día Carlos Caramelo va a hacer un programa que se va a llamar El Vuelto. No es caramelo. El vuelto no es caramelo. Un abrazo. Cuídate, hermano. Un abrazo grande. Chao, chao. Que sigas bien, querido. Chao, hermano. Chao, chao.